bien. Cuando venía para acá, en este espacio que me da Edu Marce, Nacho Martín. Ay, Paola, con los chicos del radioteatro Emiliano, Diego, Santia. Me acordé de una de las historias más lindas que viví con Mogi. Si mal no recuerdo, o sea que recuerdo bien, sucedió en agosto de 1988 en un parque de diversiones. Como de costumbre, desperté a Mogi bien temprano y... Vamos, Mogi. Mogi, despierta, es hora de levantarse. Vamos, apúrate, ya tenés listo el desayuno. Gracias, Ruperto. Mogi, tengo una noticia. Hoy vamos a ir al parque de diversiones. ¡Ah, qué divertido! ¡Qué divertido! Mira, tengo dos entradas. No pareces tan pelado, Ruperto. Oye, ¿por qué vamos a ir al parque de diversiones? Porque esta semana te has portado muy bien. No escribiste las paredes y tampoco rompiste nada. Ah, gracias, Ruperto. Ay, perdón. No, y ese jarrón me lo había regalado mi padre cuando tenía 2 años. ¿Tu padre ya te regalaba cosas cuando tenía 2 años? Ah, olvídalo, Moby. ¿Y qué hay en ese parque? Bueno, hay autitos chocadores, una montaña rusa, el tren fantasma... ¡El tren fantasma! ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¿Pero por qué, Mogi? ¿Tienes miedo? No, pero la última vez que fui me dejaron adentro. Tranquilo, Mogi, te aseguro que no te pasará nada. Ahora, vámonos. Me llevó todo el viaje convencer a Mogi de que nada le ocurriría en el parque. Pero cuando llegamos y vio la enorme cantidad de juegos, olvidó el miedo rápidamente y... Oiga, usted, vaya a ver a su hijo, el que está en el samba, ya se cayó 4 veces. Bueno, eso es normal, todo el mundo se cae en el samba, sí. Es que todavía no lo encendimos. Ah, en ese caso, Mogi, ven aquí, vamos a otro lado. Bueno, Ruperto, llévame a ese juego en donde la gente intenta invocar cosas. ¿Has visto dónde queda? Sí, está ahí, es ese. Pero Mogi, eso es un tacho de basura. No importa, quiero jugar igual. 5 minutos después. ¡Maldición, Ruperto! ¡No puedo invocar ninguna! ¡Esto es muy difícil! A ver, Mogi, ya deja eso. ¡Ruperto, tengo hambre! Bueno, ¿qué te parece si vamos a comer al restaurante del parque? Sí, sí, quiero ir a comer. Bien, entremos. Ven, nos sentaremos aquí. Entendido. Buenos días, ¿qué van a ordenar? ¡Ruperto, yo no quiero ordenar nada! ¡Hoy ya me hiciste ordenar la pieza! No, tranquilo, Mogi, nos está preguntando qué queremos comer. Ah, perdón. A ver... Mogi, ¿quieres un bife a caballo? Muy bueno. ¿Lo quiere vuelta y vuelta? No, no quiero que el caballo se maree. Ah, no, no le haga caso, traiga 2 de esos. Oye, Ruperto, ¿cuándo vamos a ir a la montaña rusa? Ahora, Mogi, terminamos de comer y te llevo. Gracias, Ruperto. Las ganas de Mogi por ir a la montaña rusa le hicieron devorar su bife en pocos minutos. Hasta ese momento todo había salido relativamente bien. Pero cuando subimos al juego empezaron los problemas. ¿Y Mogi? ¿Te gusta la montaña rusa? Sí, Ruperto, me gusta mucho. ¡Mira aquí estamos! ¡Oh, Ruperto! Creo que me estoy mareando. Respira hondo, Mogi, ya se te pasará. ¿Tienes náuseas? Sí, creo que voy a vomitar. ¡No, Mogi, ahora no! ¡Espera que bajemos! ¡Ahora estamos cabeza abajo! ¡No puedo, Ruperto! ¡No aguanto! Muy bien, creo que voy a... ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace?